Baldosa Floja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada, con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. De agosto del año 2017, volvemos después de unas intensas vacaciones. Programa número 124 de Baldosa Floja, aquí por Radionauta FM 106.3. Auge de la campaña Prepaso, nos encontramos en la recta final hacia el domingo 13 de agosto y atravesamos días muy particulares. En un clima social delicado, en un ciclo económico que intenta reactivarse bajando el salario real y habilitando la timba financiera, ante un elenco de referentes políticos que crecen pero por la negativa y ante unas primarias que parecieran solamente servir para descartar candidaturas testimoniales y para medir para hacer una encuesta nacional. Sin embargo, a pesar del clima hostil, del clima antipolítica, hay un intenso y un alto nivel de debate, de organización, de luchas, de resistencia, de participación. Por eso Cambiemos teme, prueba, regula, ensaya, hasta dónde su discurso buena onda, el control mediático, las políticas neoliberales y ese individualismo que lleva adelante ¿Va a ser aceptado, va a ser rechazado o va a ser limitado por la sociedad en las elecciones? Mientras tanto, la principal referencia de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, se guarda, espera, no juega, apuesta a que las consecuencias económicas negativas de un modelo de ajuste, de un modelo de exclusión, acumulen en su figura la bronca popular, acumulen en su figura la principal referencia para poner un límite, para discutir, para enfrentar al actual gobierno. En la ciudad de La Plata se da este proceso, pero se da con algunas particularidades locales propias de una ciudad con un nivel elevado de discusión, con un nivel elevado de movilización de juventud militante, también con una carga muy particular de un voto progresista heterogéneo, a veces orientado, a veces no tanto, pero por sobre todo con mucha participación juvenil, creo que es la característica que destaca a la ciudad de La Plata. Sobre este escenario, Cambiemos, y Cambiemos fundamentalmente en la ciudad de La Plata y en la provincia, intenta no dar los debates, no plantear cuáles son sus proyectos y cuáles son sus propuestas, intenta resguardarse en el poder mediático del PRO, intenta resguardarse en la imagen positiva de la gobernadora María Eugenia Vidal. Sin embargo, los resultados de estas elecciones son claves para Cambiemos y son claves para todo el sistema político, porque se definen cargos, se definen quiénes serán los miembros de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, quiénes ingresarán al Consejo Deliberante, y eso es clave, porque en esos espacios se aprueban o no, se limitan o no los proyectos y las políticas neoliberales del gobierno, y también se construye políticamente, se construye o se debería construir la oposición que tanto falta. Y sin dudas Cambiemos pretende hegemonizar la elección, Cambiemos pretende en La Plata estirar, agrandar la brecha que lo separa de Unidad Ciudadana y de un país. Y claro que tiene una situación en principio favorable, veremos cómo se va desarrollando, porque Unidad Ciudadana, quien debería ser su espacio opositor natural, se encuentra debilitado, se encuentra tratando de recuperarse de una derrota muy muy grande en la provincia y en el municipio, luego de una gestión que fue ampliamente rechazada, y está tratando, intenta incorporar nuevas figuras, intenta bajar en lo territorial, en lo municipal, esta idea de Unidad Ciudadana con la participación de la gente común, pero, en mi opinión, falla y no lo logra, y es por eso que tiene una campaña muy débil. Luego Un País, que recordemos que Un País es el acuerdo entre el masismo y Margarita Stolbizer, se parece más a un mix, a un oportunismo a un mezclaje electoral que intenta recolectar votos de diferentes espacios políticos, de diferentes acuerdos programáticos, y que sin ninguna duda, y incluso mirándolo de cerca, es totalmente inconsistente. Es inconsistente para llevar adelante o para constituirse como una alternativa de poder. El resto del juego se encuentra abierto. Hay un espacio abierto en la ciudad de La Plata que garantiza oportunidades de crecimiento y, por qué no, oportunidades de acceso al Consejo Deliberante. Aquella fuerza que logre evitar comodidades y también oportunismos, aquella fuerza que construya con legitimidad, sin sectarismos y con amplitud, y que por sobre todo salga a buscar los votos, salga a dar la pelea, salga a construir propuestas desde abajo y con las organizaciones, va a ser la fuerza que rompa con un elenco de políticos acomodaticios que siempre se acomodaron al calor del poder político y económico de la ciudad. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas, mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y rajo pa' el cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailando la moriré. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas, mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, edición número 124. La verdad que contento, hacía mucho que no los veía ustedes, porque bueno, no estaban cerca de la ciudad y ya extrañaba el programa. Buenas noches, José. Buenas Santi. Noches. ¿Cómo andan? No, José no vino, perdón, Malén y Santi, perdón. Bueno, hoy hago de José. Está el espíritu acá de José. Exactamente. Le mandamos un abrazo muy fuerte. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Estás tentada? Sí, yo tengo la merienda alrededor, esta es la magia de la radio, pero para la oyentada, quiero que sepan que hay una torta de chocolate y café con leche. Pero ¿por qué está la torta, digamos? Acá hay que hablar del productor, que no solo es estrella en el programa, sino que además tiene estos gestos para el conductor, que cumple años hace poquito. Es para todos, por favor. ¿Cuántos años cumpliste, Amoretti? No puedo decir. Bueno, ya Santiago creo que lo sabía. ¿Abajo de los 40 o no? Por favor, sí, ¿qué tenemos para...? No lo dijimos al aire. No dije al aire todavía. Vos lo sabés. Bueno, no lo digas. Contemos un poco qué tenemos para hoy. Hay que armar una biografía de Wikipedia de Leandro Moretti para que esos datos los podamos googlear. Que hoy por hoy no está hecha esa biografía. Sí, aparte con semejante investigación. Le vamos a decir al productor que la arma. Bueno, ¿qué les pareció el escenario político? ¿Qué están viendo? Ahí traté de hacer un pequeño mapa. Estamos muy cerca de las primarias, ¿no? El próximo domingo, 13 de agosto, o sea, el próximo no, el otro, son las elecciones primarias que arrancan a determinar de alguna manera los números, los primeros números, en mi opinión, con falta de entusiasmo, por lo menos a diferencia de otras elecciones. ¿Qué opinan ustedes? Estamos a 10 días de las PASO, pero... según algunas encuestas, más o menos el 45% de las personas de La Plata todavía no definió su voto. Lo que se corresponde un poco con este panorama de poco entusiasmo, de leer las propuestas, de... No sé, hay mucha gente que por ahí te dice en la calle que no cree en la política, que ya está cansada, que es todo lo mismo, ¿no? Como que hay un clima más antipolítico que se siente más fuerte, tal vez. Sí, y también creo que tiene que ver con promesas que parece que nunca se cumple, que siempre se empieza a tirar piedras a lo que te prometieron y no se cumplió y demás. Entonces genera, como esto que decís vos, Male, un descreimiento así de la política, que es una política que está supuestamente alejada de nada, de quienes transitamos la ciudad día a día. Y bueno, ahí está un poco también el desafío, ¿no? ¿Y qué opinan ustedes? Yo planteaba que sea la particularidad de que los políticos, los principales referentes, crecen por la negativa, ¿no? Crecen por el rechazo hacia los otros políticos. Es una particularidad bastante extraña o novedosa, ¿no? Implica falta de entusiasmo. Bueno, excepto que Cristina tiene un piso muy importante, pero también el crecimiento que ella espera que se dé es por el rechazo, digamos, al gobierno, ¿no? Por su propia... por su propio recorrido, ¿no? Es una particularidad. Exacto. Eso. Sí, es un dato no menor, teniendo en cuenta también como el recorrido, ¿no? Que, sí, que sí, sí, sí, sí. Su figura ha tenido. Bueno, veremos qué pasa en la provincia. En la Plata yo creo que hay algunas diferencias, porque bueno, hay un rechazo más alto, ¿no? A las figuras del kirchnerismo. Uh-huh. Hay que ver qué pasa en estas elecciones con las encuestas, que creo que en 2015 fue como un momento donde... más allá de lo que dijeran las encuestas, pasaba cualquier cosa en las PASO y en las generales. Yo les así cuento que ya no nos fiamos tanto de las encuestas, pero hay que ver qué pasa con, sobre todo con el macrismo en la ciudad, que durante esta gestión la verdad que no se la ha jugado demasiado en términos de visibilidad pública, así que mantiene cierto perfil bajo, se podría... Ajá. Decir, en no hacer apariciones públicas, en no salir a decir nada sobre ningún problema en la ciudad. O sea, como que encontrarte a Garro hablando de algo no es algo común en la ciudad, no es algo que te pase todos los días. Sí, quizás la campaña gira más en torno a cierta cartelería, ¿no? Digamos, mucho cartel de obras, pero nada, es todo como una gran fachada que comenzó hace... poquitas semanas y silencio, esto como decías vos recién, ¿vale? Pasando a otro orden de temas, hoy bueno, una noticia muy grave, muy terrible. Una estudiante del Colegio Nacional de cuarto año, si no me equivoco, se intentó suicidar en el medio de la clase, y la verdad que conmocionó a toda la ciudad de La Plata y por supuesto a la comunidad educativa de la Universidad de los Colegios Preuniversitarios, que justito antes de venir vi que sacaron una declaración apoyando, solidarizándose, tratando de acompañar en este momento tan difícil. Pero la verdad que nos conmociona a todos, ¿no? Todavía no sabemos cuál es el estado, cómo viene evolucionando. Le intervinieron a la chica, está en coma hasta donde se sabe. Pero la verdad que es muy terrible, ¿no? Que una chica tan joven, 15 años si no me equivoco. Hoy escuché en otra radio, justo fue alumna del Tano Larsen, que es un columnista y conductor del Ombligo del Mundo, del programa de radio de Radio Nauta, y la verdad que no, nadie puede salir de su asombro por lo que sucedió, y todos estamos atentos a ver cómo evoluciona, ¿no? Sí, y además, digamos, por otro lado también es importante estar evitando el morbo, ¿no? Que se genera con las coberturas mediáticas. Uh-huh. Donde se desvía un poco el foco de la cuestión y se recae en esto, en cuestiones morbosas que no indagan o que no profundizan y que, digamos, desde ningún punto de vista cuidan, en este caso, a esta chica, ¿no? Bueno, para el programa de hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué nos pueden contar? A ver, hagamos un mini mapeo, así vamos al corte y empezamos a comer la torta, ¿no? Es un programa bastante cargadito. Sí, vamos a tener economía, la columna de economía. La columna de Licha, que ya está ahí. Nos está apurando, quiere torta también. Vamos a tener una entrevista con M, Cine por Nosotras, que es un ciclo de cine autogestivo que se viene haciendo hace varios meses en el Dardo Rocha. Ah. También viene Claudia Corrales, que ella es candidata a concejal por el Espacio Vamos. Va a hacer una entrevista en piso muy interesante, bueno, para aportar un poco a la lectura y el análisis del momento electoral. También va a volver Juana con su momento femininja que tanto nos gusta. Va a venir Laika Perra Rusa, que es una banda platense muy buena. Y la columna de Josefina de Rock, con una entrevista de lujo, según hoy nos adelantó. La verdad que viene con gran producción su entrevista. Así que un programa muy cargado. Los invitamos a que se queden escuchando el programa. También a que hagan su pedido a la cocina de Olga, ya que hoy hay milanesas con puré. Pueden hacer su pedido, paren que me acomode los anteojos y lo leo, al 451-6917. Y también los invitamos a que se comuniquen a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. Y que también estén

8:25, segundo bloque de Baldosa Floja. Y ya está aquí a mi lado, a mi izquierda, Lisandro Fernández, nuestro economista, amigo, preferido, invitado y también actor. Así que, Licha, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, un placer estar de vuelta con ustedes en este gran programa de radio. Ya acercándonos a las elecciones, consideré oportuno hablar un poco sobre lo que es economía local, en particular sobre lo que es el desempeño de la administración de Julio Garro, particularmente durante el año 2016. Un grupo de concejales de Frente para la Victoria elaboró un informe acerca de el gasto y la ejecución presupuestaria, mejor dicho, a lo largo de todo el año 2016. Y me parece importante porque, sobre todo cuando uno piensa en el presupuesto, en el diseño y en la ejecución, están mirando parte de las prioridades que establece el gobierno, ya sea local, provincial o nacional. En columnas anteriores hemos hablado de distintos elementos de la política nacional, luego hablamos sobre la política provincial y su desarrollo, la deuda y demás, y hoy vamos a hablar un poco sobre economía local. Lo que sale a la luz como uno de los puntos principales de este informe que les comentaba es que existe un alto nivel de subejecución en el presupuesto, ¿sí? Y subejecución quiere decir que se presupuesta una determinada cantidad de dinero y a lo largo del año se gasta menos de lo que se había presupuestado, y concretamente se subejecutaron partidas del presupuesto muy sensibles a los intereses populares, concretamente desarrollo social, salud, educación y obras públicas. Ajá. Lo cual significa una gran transferencia de recursos hacia otras partidas que luego las voy a estar comentando. En particular, vamos a ir despacio con los números, pero en desarrollo social tenía un presupuesto aprobado de 142 millones de pesos, pero existió una reducción posterior del 32,8%. ¿Sí? Un gran nivel de reducción presupuestaria, a lo que se sumó una subejecución, tanto en políticas sociales como en alimentos para lo que son comedores a nivel local. En políticas sociales se subejecutaron 16 millones de pesos y en alimentos para comedores 25 millones de pesos. O sea, imagínense una suma muy, muy elevada en ambos ítems que son, bueno, sensibles, sobre todo en un año, el 2016, donde se vieron afectados el poder adquisitivo de grandes sectores populares. Otra sección, quiero decir, donde se registraron subejecuciones fue en salud. La reducción presupuestaria en salud fue del 27,7%. Y esto abarca a 63,43 millones de pesos, ¿sí? Fíjense que, bueno, es un dato muy, muy elevado, y particularmente en Salitas, también en Salitas y en laboratorio municipal, se subejecutó en el primer caso 34 millones de pesos y en el segundo 76 millones, según surge de este informe, ¿sí? Sí. Volviendo al anterior, para remarcarlo, para que nadie se maree con los números. O sea, del presupuesto de desarrollo social, que era 140 millones. Sí. Lo ajustaron, o sea, lo recortaron. Dijeron, no, en verdad, no, nos zarpamos con ese presupuesto, es mucho, vamos a presupuestar menos. Y después de lo que dijeron, gastaron menos. Entonces, gastaron menos de 100 millones, ¿no? Según mis cuentas. Así es, sí, sí, sí. Entonces. En un año donde la inflación fue récord y el precio de los alimentos se disparó por las nubes. Así es. Pensemos además que fue la administración que inauguró su mandato con una represión digamos, salvaje a los cooperativistas y había despedido aproximadamente a 4.000 de todos ellos, ¿sí? Hoy justamente pidieron la emergencia alimentaria. Exacto, claro. Uh-huh. Y bueno, fíjense entonces que, bueno, como decíamos antes, esto marca de alguna manera las prioridades a nivel económico que tiene la administración de Julio Garro. Otro de los, digamos, de los ítems donde se subejecutaron presupuestos fue en educación. Ahí se subejecutaron 23 millones de pesos. Y por último, otro de los ítems que me parecía importante relevar es el de obras públicas, ¿sí? Donde se subejecutaron, según este informe, 168 millones de pesos, lo que abarca red colocal, pavimentación, mejorado de calle de tierras, bacheo y demás. Y vemos que, supongo que los oyentes y oyentas estarán viendo que en la ciudad de La Plata hay mucha renovación, o como se puede decir, chapa y pintura de las calles, pero son calles, bueno, que la zona más urbana, céntrica, como digan, el 74 y demás. Pero bueno, otro tipo de necesidades de obras públicas evidentemente han quedado marginadas, por lo menos durante el año 2016. Cerca de mi casa, la fuente City 32, todos se ubican. Siempre sí, hay un accidente, porque sí, alguno que viene medio zafado terminaba en la fuente. Bueno, el otro día estuve investigando, bueno, ¿cuánto sale remodelar la rotonda, ¿no? La fuente, y encontré el cartel, encontré la empresa que lo está haciendo. ¿Cuánto? 7 millones de pesos. Wow. La puesta en valor de la rotonda de City 32, una obra que va a tardar 4 meses. Yo no sé, o sea, no soy arquitecto, no soy ingeniero, pero 7 millones de pesos una rotonda me parece un poco mucho, ¿no? Como, no sé, Licha, ¿qué opinás vos? Pero... Sí, me parece que, bueno, se están priorizando también obras donde, digamos, la gente que circula por el centro pueda visualizarlas, claro, verlas, que digamos, hablan, queden lindas para la población urbana que pasa a través de ahí, que viene de Buenos Aires, o sea, va hacia Buenos Aires y demás. Sí, sí, que pareciera, digamos, que la gestión está llevando adelante algo en el municipio, digamos. Sí, y es una estética. Una estética que en Capital Federal ya se venía usando y que hace poquito estuve, por ejemplo, en otras ciudades como Mar del Plata, donde también está la administración Cambiemos, que también se está implementando de a poco, ¿no? Esto de señalizar más, poner pintar la calle amarillo, justamente amarillo, los bordes y demás. Bueno. Sí, de hecho, perdón, pero quieren poner un metrobús. Y están planificando las obras para hacerlo durante el verano, que es justamente donde saben que hay mayor cantidad de gente visitando la ciudad, lo cual, bueno, históricamente se ha hecho así en Mar del Plata, pero bueno, no es un dato menor hacer un metrobús en... Nada, siendo generando un caos importante. Exactamente. Bueno, y para ir cerrando la columna, esta subejecución en las partidas, como bien decía anteriormente, desarrollo social, salud, educación, tiene su contraparte en un aumento de lo ejecutado en otras partidas. Ajá. Que son partidas muy cercanas al poder ejecutivo local. Uh-huh. y que digamos los beneficia directamente. Una es Secretaría Privada, que tuvo un aumento de 31 millones que estaba aprobado a 87 millones. La segunda es el gabinete en su conjunto, un presupuesto aprobado de 39,26 millones pasó a 293 millones. Y las otras dos son Secretaría Legal y Técnica, que duplicó su presupuesto, y la Secretaría General, que también aumenta su presupuesto considerablemente. Esto lo quería traer a colación porque marca cuáles son, de nuevo, las prioridades que se fija el gobierno local y cómo redistribuyó los ingresos, ¿sí? De ciertos sectores los fue subejecutando, o sea, saca ingresos de las partidas y las pasa hacia otros sectores, ¿sí? Esto es algo para tener en cuenta, para evaluar justamente la gestión del primer año de Julio Garro. Si bien esto parte de un grupo de concejales de la oposición, pero me parece que es una fuente como para tenerla en cuenta y para también seguir la evaluación de lo que va a ser este próximo año. Y bueno, también que el gobierno local puede afectar en mucho lo que es el desarrollo de las condiciones de vida de la población y la economía aquí local. Eso es parte de la columna de hoy. En las próximas columnas seguiremos entonces desarrollando cómo se vinculan entonces las políticas públicas locales con la economía. Muchas gracias, Licha. ¿Qué puedo hacer yo con mi salario? No me alcanza ni para morfar. Para el que labura es el engaño, y pa' peor no hay donde laburar. Las promesas de los que votamos, ¿a dónde es que fueron a parar? Se burlan de nuestras ilusiones y el indulto para el militar. Vamos a gritarle traicionero al que engaña al pueblo entero, no nos vamos a olvidar. Los alcahuetes del extranjero que devuelvan el dinero y se manden a mudar. Un mes antes de las elecciones justo se acordaron de pagar y hasta armaron una comilona para para todo el barrio agasajar. Mentiras, ladrones con traje legal, políticos comen, me roban el pan, no tienen palabra, no tienen vergüenza, olvidan la gente y su necesidad. ¡Esa! Vamos a gritarle traicionero, hay que callar al pueblo entero, no nos vamos a olvidar. Los alcahuetes del extranjero, que devuelvan el dinero y se maten a jugar. Aire de Radio Nau, FM 106.3. El sufrimiento de la gente, la impotencia de no poder tener un plato de comida para sus hijos o una taza de leche. Falta de oportunidades hacia los pobres, a los que menos tenemos. Si yo veo una persona que está necesitando y yo me cruzo de la vereda de enfrente, no puedo hablar de Dios y de la humildad y de la ayuda a mi prójimo si no lo estoy haciendo. Y eso es el Evangelio para mí. Meternos dentro de los barrios donde los políticos no se meten, donde no se ve la realidad que hay dentro de los barrios, ¿no? Porque nos separa una gran distancia lo que es la ciudad de La Plata a vivir adentro de los barrios. Es tremenda la distancia que nos separa. Y 35, nuevo bloque de. Y escuchábamos ahí audios de Claudia Corrales, que ya está aquí a mi izquierda, que quiero decir es mi compañera en la lista, mi compañera en la militancia, y es un orgullo que haya venido, y la verdad que estoy muy contento de militar con ella y compartir esta campaña, ¿no? Que uno siempre aprende, conoce mucha gente nueva, conoce experiencias y colectivos militantes, y bueno, Claudia expresa lo bueno de la militancia social barrial y es una referente. Así que Claudia, bienvenida, buenas noches, gracias por venir. Bueno, buenas noches y gracias a vos por haberme invitado. No, por favor. Bueno, Claudia es candidata a concejal en segundo lugar por el Frente Vamos. Es referente del movimiento Justicia y Libertad. Bueno, ella vive en Romero y tiene una historia de vida muy particular, ¿no? Siempre vinculada a lo solidario, a la gente, al trabajo por el otro. Y en este caso le toca ser candidata en un desafío muy interesante, porque en general los políticos, los candidatos, vienen siempre de los mismos lugares. A veces son los mismos que se van cambiando de un partido al otro. Y en este caso ella viene a romper con un molde de las candidaturas. Así que, Claudia, antes de hablar puntualmente de la campaña, de la candidatura, me gustaría que puedas contar un poco cómo llegaste a la militancia, cómo llegaste a ser referente al movimiento Justicia y Libertad, cómo te acercaste al movimiento. Bueno, es un poquito largo, pero bueno, lo vamos a abreviar contá. Tiempo. Yo soy una mujer común y corriente que vivo en un barrio y siempre he sido una mujer que ha estado siempre adentro de su casa, ama de casa, madre, esposa, y como que nunca salía de adentro de mis cuatro paredes, ¿no? Y al movimiento llegué porque me invitó una amiga y que me decía, dale, vamos, te invito, es un movimiento social. Y yo le decía, no, pero ¿qué voy a hacer yo dentro de un movimiento social? Siempre estoy adentro de la casa, digo, tengo muchas cosas que hacer. Hasta que un día me animé y fui. Fui, vi con lo que hacían, ellas trabajaban en el textil, y vi el compañerismo que había y me gustó. Así que empecé a ir a las movilizaciones, a integrarme, porque primero me costaba, porque nunca había salido prácticamente de mi casa, ni siquiera sabía viajar al centro, porque de Romero no salía. Entonces, para mí era todo nuevo, estar con mucha gente y empezar a hacer amistades y conocer cosas nuevas y ver todo esto de la lucha. Y todo eso me fue como contagiando, impactando, y yo veía las cosas buenas que hacía el movimiento hacia la gente que no tenía nada. Y bueno, y ahí fui donde empecé a caminar, hasta que me fui integrando dentro del movimiento y a ponerme realmente la camiseta. Y ahora, bueno, el movimiento es lo más, después de Dios, es lo más importante que hay dentro de mi vida. Y hay una particularidad para aquellos que no conocen al movimiento Justicia y Libertad, que sus protagonistas son mujeres. Las referentas barriales son todas mujeres con mucho trabajo, con mucho reconocimiento por parte de cada uno de sus barrios. Y tienen mucho trabajo vinculado a la organización de las mujeres, y bueno, vos sos parte de eso. Y el movimiento somos prácticamente, casi la mayoría somos todas mujeres. Todas mujeres que tenemos un compromiso, ¿no? Y el compromiso es hacer un futuro para nuestros hijos, un futuro para nuestros nietos. A ver, yo siempre digo, yo ya tengo 54 años, ¿no? Y yo digo, mi vida ya está como hecha, pero quiero cambiar algo para poder dejarle a mis nietos, para que mis nietos les puedan dejar a sus hijos. Entonces yo creo que ese es el camino. Y sí, y las mujeres. Y yo, cada vez que veo a mis compañeras, muchas veces me he sentado con ellas, he llorado con ellas, porque que veo el empuje que ellas tienen, ¿no? Cómo se ponen la familia al hombro, la lucha al hombro, ¿no? Porque también tenemos muchas mujeres que son solas, que son mamá y papá a la vez, y tienen que mantener a sus hijos, y tienen que salir a laburar todos los días para poder darle de comer a sus hijos, y con la lucha, que la plata no le alcanza, que los sueldos son bajos, pero que no bajan los brazos, ¿no? Y que tienen una esperanza de un mejor futuro. Y con lo de la mujer, a mí lo que es el tema de la mujer es algo que me conmueve muchísimo, porque me cambió la vida, porque yo siempre fui una mujer muy sujeta, con una religión que era bastante sujeta a eso de que si haces algo malo todo es pecado, todo está mal, pero porque yo también estaba formada como mal adentro de esa religión, ¿no? Y cuando empecé a participar en los encuentros de mujeres y empecé a ver el sufrimiento de otras mujeres y empecé a conocer y empecé yo a formarme y a abrirme y a conocerme yo misma y a decir, uy, ¿qué hago yo por mí? Porque no estoy haciendo nada, me estoy dejando que otras personas manejen mi vida y manejen mis emociones y que yo tenga que estar dependiendo siempre del otro, ¿no? Y cuando yo empecé a abrirme y a conocerme yo misma y a respetarme yo misma y a amarme yo misma, empecé a poder ver otras cosas importantes, ¿no? Y bueno, y ahí viene lo de la lucha de la mujer, continuamente en defensa de todas las mujeres. Nosotros cuando hablamos de las mujeres a veces pensamos mucho en nuestras compañeras, que diariamente trabajamos con las compañeras, ¿no? Pero de todas las mujeres, de la vecina que vive al lado, de la mujer que va a la verdulería, a la carnicería, del sufrimiento que tenemos continuamente en la mujer, ¿no? En esta sociedad que vivimos. Claudia, yo quería preguntarte, bueno, en relación a esto que vos decías de las mujeres, siempre en las elecciones vemos cómo se avanza en la sociedad en algunas discusiones relacionadas con los géneros y con el lugar, el rol de la mujer en la sociedad, y sin embargo, elección tras elección, seguimos viendo cómo en la mayoría de las plataformas hay más candidatos que candidatas, las mujeres tienen un rol mayoritariamente secundario. Y en relación a eso, ¿cómo es la trayectoria de las mujeres en la política? ¿Cómo es hacerse un lugar en la política siendo mujer? ¿Cómo viste por ahí esas dificultades o esa trayectoria? Es difícil la mujer en la política, ¿no? Por suerte que ahora está la ley, que sí o sí tienen que ver mujeres, ¿no? En las boletas, y eso está buenísimo porque nosotros necesitamos defendernos entre nosotras y vivimos en un mundo muy machista. Entonces, desde el Estado, el Estado es machista. Entonces tenemos que romper con esas reglas y yo creo que está bueno, y ahora más que voy a estar yo, no, está bueno que tengamos mujeres que nos defiendan nuestros derechos. Y yo creo que por eso vamos, ¿no? Para cambiar esta forma de política. Las mujeres tenemos los mismos derechos que el hombre. Si la mujer tenemos derecho y obligación a votar, ¿no? Y dar nuestro voto, entonces también tenemos derecho a gobernar. Claudia, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo ves la realidad? ¿Cómo ves la situación actualmente con el nuevo gobierno? Muy mal, muy mal. No nos vamos a engañar y vamos a decir que de que está Cambiemos, la situación está mal y que ya viene hace año esto, ¿no? Venimos sufriendo hace años, porque si no, no estaríamos en la calle peleando hace años. Uh-huh. Pero de que está este gobierno, se está complicando mucho, mucho, mucho, mucho, y en especialmente también para las mujeres. Y hoy justamente hubo una movilización frente a la municipalidad, vos estuviste. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que se planteaba? ¿Cuáles eran los principales reclamos? ¿Hubo algún tipo de respuesta? Hoy tuvimos una movilización muy, muy grande, uh-huh, muy impactante, ¿no? Los reclamos son los reclamos que venimos haciendo hace mucho, que es fuentes laborales, aumento para los compañeros que ya están trabajando dentro de las cooperativas, mejores condiciones de trabajo, respuesta a charlar. Claro. En realidad. ¿Respuestas concretas? No. Nada. No. Y Claudia, en relación a este nuevo rol de ser candidata, ¿cómo te sentís ahí viendo tu cara en la boleta, en la plataforma? Me siento como media a donde camino, que veo mi las boletas y los folletos y los volantes y los pasacalles. Yo me siento orgullosa de poder llevar la lucha de mis compañeros, de mis vecinos, de mis amigos, de mi familia y la lucha de muchos ciudadanos de la Ciudad de la Plata. Me siento orgullosa de eso. Para nada es fácil, ¿no? Yo creo que siempre tenemos traba, ¿no? Pero bueno, yo soy una mujer de mucha fe y yo digo que si Dios nos puso en este camino es porque Dios nos va a dar la victoria. Así que bueno, yo... Una anécdota, ¿no? Que me pasó hace 2 o 3 días en el colectivo. Todos los días viajo el micro porque soy una mujer de a pie, como dice Leandro, ¿no? Que todos los días tomo el micro para ir a trabajar. Bueno, tomé el micro allá en Romero para venir a trabajar a La Plata y yo con mi pelo todo empapado subí ahí. Por ahí iban 2 personas atrás sentadas en el colectivo y me miraban, pero yo nada, el micro iba lleno, siempre parada viajo. Y en una la señora me toca la mano y me pregunta, ¿vos sos la candidata que hay en Romero? Y yo un poco así como tímida, vergonzosa, le digo, sí, soy yo, ¿viste? Digo, a veces me putea, ¿viste? Pero me dice, ay, dice, no, nosotros te seguimos, dice en la página que un amigo te comentó y me dijo el nombre de ese amigo. Le digo, sí, es mi vecino. Y en una me dice, ay, nosotros te vamos a apoyar. ¿Vos sos cristiana? Sí, le digo, yo soy cristiana evangélica. Nosotros también. Y bueno, son cosas así que le nace a la gente. Y para mí eso es nuevo. Es nuevo porque son gente que ni siquiera las conozco, no son mis compañeros que están todo el día, clau, clau, clau, gente que no conozco. Entonces yo creo que estamos haciendo cosas buenas, entonces si somos reconocidos así, ¿no? Y hay que decir que también filmamos el spot ahí, hay mucho material de campaña. Y sí, bueno, y Claudia está cada vez más canchera, yo se los aclaro. Porque uno a veces se pone nervioso, más cuando te filman es lo más difícil. A mí lo que más me cuesta, tener que decir algo frente a una cámara. Pero la verdad que a Claudia le salió muy bien y va mejorando continuamente. Y ya fue la tele, ya está más canchera. Bueno, ya viene de recorrer varios medios. También es como novedoso esto de por ahí, como de la candidata de Romero, como decías vos, que no es casual porque, como decía antes Leandro, muchos políticos vienen de otros lugares y también ser de un barrio como que te da como, habitás el espacio público de otra manera, esto de andar en colectivo, de tener otro tipo de trabajo y cuestiones como mucho más cercanas a la gente. Y bueno, por eso también hablamos tanto de aquella vez que fue la intervención afuera de los country, ¿no? Porque gobernar una ciudad donde la mayoría de la gente es trabajadora y vos vivís en un country, como que estás totalmente en otra dimensión, ¿no? Claudia, yo te quería pedir que cuentes un poco cuáles son las diferentes actividades que hace el Movimiento Justicia y Libertad, que tiene un gran trabajo barrial y social, así la gente conoce, ¿no? Sí, tenemos un gran trabajo barrial. Nosotros tenemos un compromiso con la gente de los barrios, ¿no? Uh-huh. Nos levantamos a la mañana. Yo puedo hablar de mi propia experiencia, ¿no? Yo me levanto a la mañana, salgo a trabajar, hago mi trabajo en lo que es la parte administrativa, entro a la oficina del movimiento, que trabajamos para los propios compañeros, ¿no? Uh-huh. Y después, si tengo que salir a hacer reuniones a los barrios, abrir copas de leche o ver los comedores, charlar con los vecinos de los barrios, es un trabajo que nosotros lo hacemos ad honorem, no es que a nosotros nos pagan para hacer ese trabajo. Claro. Ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestra voluntad, nuestra mejor cara, nuestra sonrisa y salimos a patear los barrios. Los otros días yo le decía a una mujer que se acercó, ¿no?, una vecina, digo, nosotros no venimos a pisar barro en tiempo de campaña, nosotros pisamos barro todo el año. Claro. Nosotros no venimos a sacarnos una foto y a sonreírnos para salir en las noticias. Nosotros venimos siempre, caminamos siempre, vemos la necesidad de los compañeros. Porque cuando hablamos de necesidad, a veces la gente piensa que la necesidad es sobre el hambre y que... Pero la necesidad del hambre trae angustia, trae infelicidad, trae tristeza, porque a veces nos toca charlar y a mí me ha pasado, ¿no? Como mamá y como mujer y como que mucho tiempo mi marido no ha tenido trabajo y que he vivido en la ciudad de en la provincia de Tucumán donde se pasa muchísimo hambre. Uh-huh. Y que había días que nos teníamos nosotros plantaciones de naranja, ponele, que no eran nuestras, eran de los patrones donde nosotros trabajábamos. Y muchas veces yo me sentaba abajo de la planta de naranja y le daba de comer naranja a mis hijos. O pomelo, caña de azúcar. Y para nosotros era alimento eso, ¿no? Y eso traía infelicidad, porque yo veía a mis hijos que tenían hambre y lloraba. Y lloraba a la par de mis hijos que me pedían y yo no tenía que darle de comer. Y eso lo seguimos viendo hasta ahora, que no cambió nada la situación, ¿no? Y vos entras a un barrio y ves mujeres que tienen 4, 5, 6 chicos y viven en condiciones tremendas, que no tienen, están en una sola habitación durmiendo todo, en una cama duermen con sus hijos. Y esas cosas te parten el alma ver uh-huh. eso. Sin duda, y por eso el aporte que hacen ustedes es muy importante. Ustedes tienen merenderos, tienen bachilleratos, tienen una orquesta juvenil y también generan trabajo, ¿no? El movimiento, eso lo estamos como repitiendo muchas veces ahora, porque como que no se dan cuenta, ¿no? Cuando vos hablás de movimiento social, hablás de piqueteros que cortan la calle, uh-huh. ¿no? Que molestan al tránsito, que joroban, ¿no? Nosotros cuando hablamos de movimiento hablamos como algo importante para nosotros porque no siendo gobierno este movimiento Justicia y Libertad está haciendo muchísimas cosas. La orquesta barrial La Orquesta Barrial, después de muchas negociaciones y muchas charlas, y se consiguió la Orquesta Barrial para los pibes de los barrios. Cuando vos veías los pibes que 4, 5, 6, 7, 8 años en las calles sin hacer nada, sin que muchos padres no los pueden controlar porque no van a la escuela, y se pensaba qué se puede hacer con esos chicos, ¿no? Y fue esto de la Orquesta Barrial. Y vos ves esos pibes en la orquesta tocando y se te parte el corazón ver esos chicos tocando el violín. Yo de mucho de instrumentos no sé nada, ¿no? Pero vos ves esa orquesta y se te caen las lágrimas de ver eso, ¿no? Yo voy el sábado, está claro. Sí, el sábado estamos ahí, así que el sábado prepárate un pañuelito o vas a llorar seguro. Y los jardincitos maternales, cuando se pensó en los jardines maternales, se pensó en las mamás, ¿no? Que están adentro del movimiento y que son compañeras que laburan en una cooperativa y ganan muy, muy bajo el sueldo, ¿no? Y hoy, para que una mamá vaya a trabajar, tiene que pagar una niñera para que le cuiden los hijos. Una niñera te cobra 2.000, 3.000 pesos. Entonces, directamente, si una mamá de cooperativa tiene que ir a trabajar para pagar una niñera, el laburo que hace es para pagar a la niñera y no le alcanza para darle comida a los hijos. Entonces, se pensó cómo del movimiento podíamos ayudar a esas compañeras. Y se formó el jardín maternal. Y se formó el jardín y con un jardín bien formado, porque tienen seguro, tienen ambulancia. Lo mismo pasa con los bachilleratos. Yo cedo una parte de mi casa, que vivo en una casa humilde, vos conocés mi casa, y yo cedo una parte de mi casa porque pensé en los pibes. Yo digo, la pucha, le digo, los chicos están en la esquina ahí, ¿qué están haciendo por su futuro? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo hacer yo como sociedad para esos chicos? Y bueno, hablando con mi marido, le digo, ¿qué te parece este lugar? Hacemos, bueno, abrimos un bachi. Y de ahí se han recibido un montón de chicos. Y yo me siento contenta de que esos pibes puedan tener un título y que no estén perdiéndose en una esquina tomando, drogándose o saliendo a afanar. Entonces, para mí eso es no tiene precio. No tiene precio. Yo quiero decir que conozco, no todo, pero una parte muy importante del trabajo que hace el movimiento, la verdad que es increíble. En La Plata hace un aporte muy importante en los barrios y este es el momento de potenciarlo, ¿no? Que Claudia sea candidata y que tenga posibilidades concretas de ingresar, porque yo te digo, Claudia, estoy muy entusiasmado, nos tenemos que ilusionar cada vez más porque estamos muy cerca y hay una posibilidad muy importante, cada vez más gente nos dice, nos saluda, como esa familia que te saluda en el micro, creo que si seguimos trabajando podemos hacer algo muy importante en la ciudad de La Plata. Sí, yo tengo fe, muchísima fe, que vamos a hacer desastre en el Consejo Deliberante para bien de los barrios. Para ir cerrando, ¿qué te gustaría plantear en el Consejo? De ingresar, ¿qué proyecto te gustaría plantear? ¿Qué discusión te gustaría plantear? ¿Qué te gustaría decirle al resto de los concejales y políticos? Primero cambiarle los pensamientos que tienen, ¿no? Porque hoy yo hablando con las compañeras ahí en la movilización y hablando de las elecciones, ¿no? Yo les decía, ahí adentro hay concejales, ¿ustedes le conocen la cara a esos concejales? No. No los conocemos, yo tampoco los conozco. Uh-huh. Entonces es eso, yo pienso que si el concejal es la persona que está encargada de ver por las personas que menos tienen, que somos las que vivimos dentro de los barrios. Entonces mi lucha va a ser esa, pelear para que esa gente entienda que adentro de los barrios viven personas. Bueno, Claudia, la verdad que nos quedan, no va a faltar una oportunidad para seguir charlando, creo que yo tengo más preguntas, pero creo que hoy ya hicimos un primer panorama, hay mucho entusiasmo con la campaña, faltan 10 días para las elecciones, yo estoy muy ansioso, no sé vos, pero la verdad que hay mucho entusiasmo por una fuerza que hemos logrado conformar con mucha amplitud, con mucha diversidad, y el aporte que hacen ustedes es muy importante, así que te agradezco por haber venido, y bueno, también te agradezco por compartir toda su militancia, toda la experiencia con nosotros. No, yo te agradezco a vos por haberme invitado y por ser un compañero, que sos una persona muy buena, muy honesta y sos buen tipo. Gracias. Y ahora escuchamos Para Bailar de Bajo Fondo. Un, dos, tres, cuatro. Compromiso es hacer un futuro para nuestros hijos, un futuro para nuestros nietos. Ya vamos arrancando la segunda mitad del programa y estamos escuchando un tema de César Banana por Adam. Banana Perrerón. Pero es el nombre me artístico. Siento muy viejo, por favor. No, Malena no conocía Banana Perrerón. Me llama la atención. Es que muy ochentoso, es muy ochentoso hay que decirlo, pero César Banana Perrerón. Era un momento donde banana no significaba lo que significaba banana hoy. No, ¿no? Creo que no. No, se fue resignificando el concepto. Bueno, en fin. Arrancamos con columna de Conociendo al Candidato post vacaciones. A 10 días de las PASO. Exactamente. O sea, en un clima político importante. Así que el candidato hoy es clave. Clave para la vida. Voy a hacer una de Claudia, pero más adelante. Tengo que decir primero que extrañaba mucho el tema. Y que muchas de las cosas que fuimos charlando hoy en el programa un poco tienen que ver con el candidato de hoy. A ver qué pista les doy. Hace un rato Licha nos hablaba de la rendición de cuentas 2016 que hizo justamente el municipio. Bueno, este candidato, que es funcionario, es concejal, digamos, votó positivamente a esa rendición de cuentas, diciendo que no encontró objeciones cuando, por ejemplo, Florencia Rollier, que la tuvimos acá en Piso hace un par de semanas. De hecho, sí hizo, marcó ciertas consideraciones, sabiendo, de qué vereda está. Ese dato quizás es un poquito como para despistar. Acá lo tenemos al candidato haciendo desastre. Perdón. Como le decía, es concejal desde 2013 por un partido político al cual ya no pertenece. De hecho, hoy ¿hubo traspaso de partido? Exactamente. Bien, perfecto. Y lo interesante es que habrán sumado a dos personalidades nuevas que vienen también con una historia de partirse del bloque en el que estaban, de estar formando nuevos bloques y demás. El candidato de hoy es abogado, es platense. Creo que ya sé. ¿Te animarías a arriesgar? Tiene un apellido muy aromático. Empieza su nombre de pila con G y su apellido con J. Mira, te lo canto entero. Ah, ya lo saqué. Es increíble este. Parece que fuera candidato el señor Amoretti. Exactamente. Estoy hablando de Gerardo Jazmín. Que es, digamos, arrancó siendo concejal por el Frente Renovador allá por el 2013. Hoy integra el partido vecinal, donde se llama Alternativa Vecinal Platense. Y hace poquito nomás sumó a Miguel Forte y a Marcela Farroni. Farroni, que también ingresó al consejo con el Frente Renovador allá por el 2013. Ella es una referente justicialista que se parte del bloque del Frente Renovador antes de las elecciones de octubre de 2015, por ciertas diferencias puntuales hacia dentro del partido y especialmente con la figura de Arteaga. Que justamente Arteaga tiene que ver un poco cuando Gerardo Jazmín se aleja justamente del Frente Renovador. Y por otro lado, Miguel Forte, que es un dirigente sindical de camioneros de La Plata, que conformó a principios de este año el Uniblock Cultura, Educación y Trabajo, que es el bloque de Moyano. Forte justamente preside la Comisión de Transporte y Tránsito, teniendo en cuenta un poco la situación, ¿no?, vial que se vive en nuestra ciudad. De hecho, bueno, hace poquito hubo una intervención muy, muy interesante con los cartelitos amarillos. Así es. Y de hecho, Forte había estado con Brer en su momento. Tuvo una gran pelea. Después volvió ese bloque. Entonces, de alguna manera, esto habla de cómo se ha conformado este partido vecinal. Y un dato muy curioso de Gerardo Jazmín. El spot es, dice, bueno, ya sabes quién soy, me viste caminando tu barrio, ayer me lo crucé a la vuelta de mi casa. Entonces, por lo menos en eso no... digamos, ahí el tipo cumplió. Y tiene en su página web un plano de Google Map de la ciudad de La Plata con puntos en rojo de todos los lugares que visitó. Mira. Un poco con esta idea de, bueno, como hablábamos recién con Claudia de, digamos, dónde viven quienes ocupan cargos públicos, y esta idea, bueno, de caminar los barrios, como, nada, como ir a ese lugar lejano a caminar los barrios y un poco esa tensión con quienes están en los barrios. El año pasado, Gerardo Jazmín, digamos, como tuvo un violento asalto en el barrio Aeropuerto, que tuvo ahí como una mediática también. Y bueno, justamente el alejamiento del Frente Renovador que les mencionaba antes estaba relacionado un poco con esta figura, como decía, de Arteaga y este, digamos, se podría decir quizás oficialismo de turno, ¿no? Ya que en su momento aprobó el Código de Ordenamiento Urbano durante la gestión de Bruera y recientemente también se aprobó esta rendición de cuentas 2016 del intendente Garro, ¿no? Donde no le encontraban, digamos, como cuestiones a marcar cuando alguien del propio bloque, como le mencionaba antes, de Florencia Rolie, sí hizo esas consideraciones, digamos, lo cual es cuanto menos llamativo. Uh-huh. Así que eso fue el candidato de hoy. ¿Hasta lo conociste personalmente? Sí, me lo crucé y dije, ese no es. ¿Qué impresión te dio? Sí, bueno, cuando conoce. Estaba muy serio. Muy serio, sí, siempre sale muy serio ese hombre, es verdad. Hemos hablado de sus propuestas en el Consejo Deliberante en varias ocasiones durante el año pasado. Y porque siempre pide abrir comisarías. Proyectos un poco trascendentales para un lugar como el Consejo Deliberante. Como nunca se destacaba una propuesta que vos digas, bueno, esta propuesta le sirve a la ciudad en algún punto. Sí, de hecho ahora la crítica más fuerte que le está haciendo a la gestión de Garro es no combatir la inseguridad. Digamos, también con mismo eje de mano dura que ya vimos de discurso de varios candidatos, lamentablemente. Santi, muchas gracias. Te agradecemos por la columna y también porque te estás incorporando lentamente. Sí, el programa ya sos parte del equipo estable. Y bueno, el próximo jueves seguí trayendo, conociendo al candidato porque nos gusta. ¿Cómo no? Muchas gracias. Un placer. Si querés, te lavo los pies. Si lloras, te pongo el disfraz. Pero no quiero que sonría, no. Si gritas, miro para atrás. Si bailas, te parto el compás. Pero no, mira que te aplaudan, no. Como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soga para que encarcela todo el mundo. Donde me jodí al cruzado para quedar mal cegado, confundido, nubilado con tan pobre resplandor. Yeah. Puedo ser seguro servidor y después culpable del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor criminal. Vuelvo el tiempo atrás, si quieres pasar, cuido tu lugar. Pero no digas que es lo mismo, no. Me clavo un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soga para que cancela todo el mundo. Porque me jodí al cruzado para quedar cegado, confundido, nubilado con tan pobre resplandor. Yeah. Puedo ser tu más seguro servidor y después del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor criminal. A veces puedo ser tan sumiso, me doy un poco de pena. voy tirando de la soga para que calce la toga en vos. Porque pego te ha cruzado para quedar tan cegado, confundido, blubilado con tan pobre resplandor. Yeah. Puedo ser tu más seguro servidor y después el culpable del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor criminal. Puedo ser tan útil para tu ambición. Abrazo a José que hoy no pudo venir, pero seguramente el jueves que viene va a estar con nosotros de nuevo. Baldosa Floja, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años. En el aire, FM 106.3. 106.3 megahertz. Viene con despido, viene con ajuste, viene con tarifazo. Estaban así los chicos de Costec y Santillán, que los saludé. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Nueve y cuarto, nuevo bloque de Baldosa Floja. Entramos a la parte más cultural del programa y particularmente en este caso vamos a estar hablando con una productora, una referenta del grupo de cine M, Cine por Nosotras. Sí, vamos a entrarle de lleno a la movida cultural de La Plata. Vamos a hablar con Malena Bilbao, ella es integrante de M, Cine por Nosotras, que es un ciclo de cine autogestivo que, bueno, forma parte de lo que son el circuito de proyecciones alternativo en La Plata, ¿no? Y es un proyecto que se propone visibilizar películas dirigidas por mujeres o codirigidas por mujeres, como para poner en debate, bueno, los modos de representación de las mujeres en el cine y también en el cine con perspectiva de género. Así que vamos a hablar con ella. Malena, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por nada la oportunidad de hablar acá en la radio. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, primero que nada queríamos preguntarte de qué se trata este proyecto de M Cine por Nosotras, cómo surgió, qué objetivo se propone. De una, bueno, un poco el ciclo surge a partir de, bueno, somos 8 integrantes las que conformamos M, que somos la gran mayoría estudiantes de cine, algunas están recibidas, pero la gran mayoría todavía estamos ahí terminando las últimas materias. Uh-huh. Y un poco lo que nos pasaba era que a veces como realizadoras también, guionistas, directoras, productoras, nos costaba encontrar como referentes que tuviesen más que ver con las producciones que nosotras queríamos hacer, ¿no? En general es como bastante más complicado encontrar, sobre todo en pantallas más comerciales, películas dirigidas por mujeres, muchas veces no se consiguen, sabes que existen, pero bueno, no las conoces de nombre, pero no las puedes ver. Entonces, bueno, un poco el ciclo surge en parte para poder visibilizar esas películas que se están produciendo y que a veces cuesta que tengan como pantalla en cines más comerciales, La gran mayoría de películas que nosotras proyectamos son películas de carácter independiente. Varias de ellas son autogestivas, algunas son con financiamiento Inca, pero bueno, es un poco como hacer una pantalla, como vos decías, alternativa, ¿no? Y siempre eso, haciendo foco no solamente en películas que sean dirigidas por mujeres, sino que tengan una perspectiva de género, que de alguna manera podamos poner en debate algunos temas. Por eso nosotras planteamos un formato en el cual pasamos un corto y después una película, entre los cuales haya cierta vinculación, ya puede ser por el tema, el género propiamente de la película. Invitamos a las directoras, a veces no es posible por cuestiones así de producción o de horarios que vengan, entonces siempre invitamos a veces por ahí alguna especialista, hemos invitado a sociólogos, o sociólogas, dramaturgas, bueno, como que un poco la idea es al finalizar la proyección, la gente se queda y, bueno, poner en debate determinadas cuestiones, ¿no? Hablar sobre esto que vos decías, la representación de la mujer en el cine y cómo nosotras, como mujeres también, queremos que se nos represente. Sí, también, bueno, en relación con esto, quería preguntarte, ustedes como estudiantes de cine, como cineastas, como trabajadoras de la cultura, ¿qué lectura hacen, no, de los modos de representación de las mujeres en el cine, esto que ustedes quieren poner en debate? Y también, ¿qué pasa con las mujeres que deciden dirigir películas, no? O sea, ¿cómo se dan esas trayectorias dentro de lo que es el ambiente cinematográfico? Tal cual. Y es un tema como, bueno, bastante complejo. Nosotras un poco la idea era precisamente esto, poner en debate la construcción que se hace de la figura de la mujer en el cine, porque algo que nos pasaba en esto que yo te decía, ¿no? Como de buscar referentes, era ver que muchas veces se representaba los personajes femeninos que se construían sobre todo desde la ficción, porque es algo que se da principalmente en la televisión, en las películas, más de corte, nada, más hegemónico, una mujer que está en función de, ¿no? Una mujer objeto que es como medio un ente que circunda y que sobre todo son, a veces cuando incluso se intenta lo contrario, que ahora de alguna manera está esta cuestión de la superheroína mujer, también se apela a una construcción de una mujer superpoderosa que tiene herramientas de eso, ¿no? Como de avasallar, de un poder a través de la fuerza, de lo físico. Entonces, bueno, justamente un poco lo que nosotras queríamos es empezar a visibilizar y a conversar, porque me parece que también un poco nuestra idea es que, nada, empezar a debatir para empezar a transformar, ¿no? Y empezar a debatir estas cosas como cineastas para poder generar otros modos de construcción de cultura, de construcción de sentido. Y es decir esto, bueno, capaz que una heroína para mí no es una mina como Wonder Woman, claro, sino por ahí una madre que también es amiga, que es hermana, que trabaja, que viaja, que decide no ser madre, que decide básicamente lo que su destino, ¿no? Como bueno, y intentar ir un poco a por eso. Hola Malena, perdón, Santiago te saluda. Te quería hacer una pregunta relacionada con la recepción que tuvo este ciclo acá en La Plata. Sí. No, bueno, no, estamos súper sorprendidas. La verdad que nosotras cuando arrancamos con el ciclo, ninguna de nosotras prácticamente había tenido como experiencia así realizando este tipo de eventos. Y la verdad que tuvo muy buena recepción, tanto en cantidad de espectadores, digamos, como también en esto que te digo del debate. Muchas veces es como que la gente va y mira la película y se va, y algo que nos destaca, nada, que nos destacan la mayoría de las directoras que vienen, que muchas vienen de Capital, que es, bueno, otra movida ya, nos dicen, estamos súper sorprendidas de que la gente no solamente que se queda, sino que interviene un montón, ¿no? Como que en la gran mayoría de las proyecciones los debates fueron como súper, nada, súper enriquecedores y la gente realmente se va como muy movida en función de, hemos tenido como temáticas muy diversas. Nosotras ahora esta es la película número 12 que vamos a proyectar este sábado y es la última. y hemos ido tocando como temas muy diversos y en función de cada tema nos ha pasado eso, ¿no? Que vengan desde estudiantes de medicina, porque, no sé, pasábamos un documental sobre el parto respetado, hasta nada que ver. Por supuesto, bueno, estudiantes de cine, estudiantes de antropología, uh-huh. de sociología, como que es un público súper diverso que, nada, que enriquece un montón, tanto a la construcción, ¿no?, que le queremos dar al ciclo. Claro. Bueno, Malena, la verdad, te agradecemos mucho la comunicación porque nos parece un proyecto muy interesante, pero sobre todo muy necesario. Así que, bueno, la última pregunta que te hago es, bueno, primero, si le podés recomendar a los oyentes películas de directoras mujeres, porque creo que la mayoría no conoce, que no hay muchas directoras mujeres que sean conocidas. Y bueno, y también que bueno, nos dejes la invitación a la última actividad que hacen en el marco del ciclo de cine. De una. Mira, la última actividad que nosotras vamos a hacer, tenemos dos en realidad. Nosotras estamos en la sala polivalente del pasaje de Ardo Rocha, que no es la sala de cine Select, sino la sala de enfrente. Y este sábado es la última que vamos a pasar Mi Amiga del Parque, es una película de Ana Katz, que bueno, va a estar ella presente en la proyección, va a ser como, la verdad, va a ser una fecha súper especial. Del modo en el que venimos planteando el ciclo, ¿no? Y así medio como primicia, tiro que el jueves que viene, el jueves 10 de agosto, estamos organizando en realidad el estreno de una película que se llama La Idea de un Lago, en el cine municipal, eso sí, en la sala Select, y nada, después la película se va a estar proyectando toda la semana, pero bueno, un poco ese jueves va a ser el cierre oficial, de alguna manera, de lo que fue M hasta ahora, ¿no? Recomendar películas es como súper complejo porque, bueno... Bueno, pueden ser directoras también, si no querés. Claro, y desde directoras, bueno, está en lo nacional, bueno, tenemos a Lucrecia Martel, que eso ya es más como eso, como referente de las pocas conocidas. Pero nada, es... No sé, no lo pensé, pero invito a que entren en la página y que vean todas las películas que nosotras proyectamos. En general se están proyectando ahora también en Capital, uh-huh. o en otros circuitos también alternativos de acá de La Plata, porque son películas de producción reciente. Casi todas las pelis que pasamos son del 2015-2016. Entonces son un poco también la idea era eso, ¿no? Como apelar a cosas más recientes, debatir sobre lo que se está haciendo ahora. Así que nada, invito a que entren en la página y nosotros siempre igual recomendamos cuando vemos alguna película que nos interesa, que por algún motivo, nosotras por ejemplo en el ciclo tenemos, por ahora solo proyectamos películas nacionales, pero bueno, siempre que vemos alguna nota así que nos parece para compartir, lo subimos ahí, así que está la invitación hecha. Malena, buenas noches, Leandro te habla. Te quería pedir si podés detallar y dar las redes sociales para que la gente pueda conocerlas, pueda buscar las películas que han proyectado para verlas. De una. Mira, nuestro Facebook se escribe M, dos puntos, Cine por Nosotras. Ese es el Facebook, que ahí subimos la gran mayoría de cosas, subimos fotos, videos, también un poco resumen de lo que fueron todas las proyecciones, también de los debates, porque nada, nos parece también importante que se vea esa instancia, ¿no? Que para nosotras es la más rica del ciclo. Y después también tenemos un Instagram que es m.cinex nosotras y ahí también vamos subiendo, sobre todo lo que es el día de la proyección, subimos muchos videos y así, para nada, que de alguna manera por ahí es más cercano, así que tenemos esas dos vías. Malena, te agradecemos mucho por la entrevista y te felicitamos por el trabajo que vienen haciendo. Bueno, muchísimas gracias de verdad a ustedes. Y nada, los esperamos. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Malena, ella es parte del ciclo, la organizadora, una de las organizadoras del ciclo M Cine por Nosotras, y la verdad que es muy interesante la iniciativa y ya me voy a poner a buscar las películas que puedo ver. Pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta. mía. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor. Si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echante y un triste olor de glicinas, escucho la voz. Baldosa Floja, un programa que persiste en el tiempo. Ese tema preanuncia la columna femenina de Juana, que como siempre es un gusto y siempre me sorprende a mí, y a veces me incomoda. Juana, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hubo ahí un silencio, pensé que nadie me iba a introducir. Dije, bueno, voy a tener que presentarme sola, todo es un garrón, me estoy empezando a sentir que ya no me quieren porque te incomodo. Pero no, no, por favor, hoy vamos por favor a hablar algo re lindo, re tierno y re hermoso, que es la sororidad. ¿Conoces el término? Sí. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché. Al resto, Male, sí conoces lo que es la sororidad. Sí. Es un término relativamente nuevo, podemos decir. Es un término exclusivamente del feminismo y es un término que habla de mujeres y de las relaciones entre mujeres. Identidades disidentes también, ¿por qué no? Pero bueno, voy a hablar enfocado en el género mujer. Voy a empezar así con una pequeña definición de lo que es la sororidad y después vamos a calar un poquito más hondo en cuándo somos sororas y cuándo no somos sororas. Me encanta. La sororidad, según Marcela Lagarde, que es una antropóloga feminista que nos gusta mucho, es un pacto entre mujeres que vendría a ser la solidaridad entre mujeres en un contexto de patriarcado. Y está fuertemente asignado por el componente de género, claramente, ¿no? Uh-huh. Deriva de la hermandad entre mujeres y justamente lo que hace es derribar el concepto de que las mujeres tenemos que estar enemistadas entre sí y que las otras mujeres son competencia mía, que es básicamente lo que nos impone el patriarcado y es como nos crían para relacionarnos entre mujeres desde que nacemos. Tiene que ver con conseguirnos pares, con empatizar en cuanto a las opresiones que sufre la otra, digamos, básicamente estamos todas medio en la misma situación. Seamos sororas, seamos compañeras, tiene que ver esto. No necesariamente con la amistad, ser sororas no es ser amigas, es sí ser compañeras. Y esto, empatizar desde el género. Yo voy a decir algo solo con ánimos de polemizar. A ver. Que es que banco a muerte el término sororidad, porque banco a muerte a Marcela Lagarde. Bien. Pero voy a parafrasear a Florencia Cremona, que es periodista, podemos decirlo así. Comunicadora social. Comunicadora sí, social. Docente. Y ella lo que plantea es que el término sororidad es liberal porque implicaría vos, digamos, hermanarte por una condición de género cuando en realidad entre mismas mujeres se pueden dar relaciones de opresión, como se da en el caso de, no sé, mujeres de clase media que contratan mujeres pobres para que limpien su casa y tal vez las precarizan, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que ella lo considera un término liberal que... De algún modo se salía de otros tipos de opresiones más allá del género. Me gusta que traigas este debate, me gusta que complejices. Ella también lo que un poco dice, Cremona, es que el término sororidad guetifica dentro de las mujeres, ¿no? Como que crea guetos y como que eso un poco empieza a ser como... pierde dinamismo y empiezan a ser relaciones más cerradas. Qué sé yo, está bueno para debatirlo. Por eso yo al principio decía que puede también aplicarse a las identidades disidentes. Realmente no lo sé, lo podemos ver en la práctica día a día, digamos. Yo creo que desde lo... el término, digamos, está aplicado y dirigido y creado desde las mujeres. Y la pregunta de siempre, ¿se puede ser sorora con alguien que no es sorora con vos? Y qué sé yo no soy sorora con María Eugenia Vidal. No me sale, pero porque ella es una opresora también de las mujeres, digamos. Y es como el eterno debate, ¿sí? La uh-huh. feminista de clase media que contrata a otra mujer para que limpie la casa por dos mangos, digamos. Es complejo. Pero no me hagas quilombo en la columna, por favor. No, porque me traes cosas que debate. No puedo contestar. Hay que decir, tenemos que cortar acá, si no. Hay no, que decir no que es una palabra que también es, de alguna manera, un antónimo de la palabra fraternidad. Que es el pacto entre varones y que muchas veces, incluso dentro de los círculos progresistas, se dice: bueno, un abrazo fraterno, o che, hay que ser fraterno. Tremendo, y tremendo. Es como, bueno, sí, pero en realidad, si te pones a ver la raíz de ese término, te vas a dar cuenta de que estás diciendo algo que es un. Sí, es feo. Completamente excluyente del género femenino y es como eso, de nuevo, cerrados hacia los varones y tiene que ver con cuestiones de complicidad machista también, ¿no? La fraternidad no nos gusta, la sororidad sí. La sororidad implica reconocerse como interlocutoras entre mujeres y exige revisar nuestra propia misoginia. No hay, las mujeres no estamos exentas de ser machistas y no estamos exentas de ser misóginas. Entonces la sororidad lo que los propone es un poco eso, bueno. Vamos a romper, ¿no?, con esas imposturas con las que nacemos, que crecemos y desde que nacemos. Vamos a hablar un poco, vos me vas a ayudar, Male, con esto. Situaciones en las que una, podemos decir, es sorora y en las que una no es sorora. Vamos a los ejemplos concretos para que se tenga sentido esto de lo que estamos hablando. Hay una situación muy clave. Nos ha pasado. Si no nos pasó a nosotras, le pasó a una amiga, le pasó a alguien que conocemos. Empezás a salir con un chongo y el chabón te dice que su ex está re loca. Está desquiciada y te habla mierda de su ex. Y vos ahí tenés que... Ahí, alerta, feminista, te das la vuelta, salís corriendo y vas corriendo a hacerte amiga de ella. Porque el chabón es un forro. Uh-huh. Y estás formando tu idea de otra mujer a través de la mirada de este varón. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Ahí, esa es una alerta, primera alerta. Salí corriendo y hacete amiga de ella, déjalo al chabón. Segunda situación en la que no sos sorora, cuando marcamos, señalamos y exponemos a la otra. Puede ser adrede o no, eso uh-huh. también hay que revisarlo internamente. Básicamente es no ser forras con las otras. Ya para eso están todo el resto de los varones del mundo que nos exponen y nos violentan constantemente. No lo hagamos nosotras con nosotras mismas. Es feo, es malo, es caca, chicas, caca. Salgan de ahí, salgan de esa situación. Nosotras no podemos ser nuestro mismo enemigo, no podemos ser nuestro propio enemigo. Estuve escuchando, me gusta mucho escuchar a Malena Pichot y ella en un sketch dice que es necesario que en cualquier situación, pero puntualmente las situaciones de noche, acompañarnos. No te conozco, no importa, estamos solas en la calle, caminemos juntas hasta la parada del colectivo. Es necesario. Seamos amigas por tres cuadras, está todo bien. No hay que explicárnoslo, lo entendemos las dos. Te acompaño, me acompañás, nos quedamos tranquilas, está bueno. Son buenas situaciones, hay que ejercerlas, hagámoslo. ¿Se te ocurre otra donde no somos sororas? Sí, también es cierto que por ahí más desde las 9 de la noche en adelante siempre una mujer se preocupa de que llegues bien a tu casa y por ahí incluso puedes tener amigos varones que no directamente no se les cruza por la cabeza. Sí, es cierto. Pero bueno, si llegara surgiendo de un varón yo siempre lo voy a creer más de las mujeres. Porque entendemos lo que es todo eso, el volver solas de noche a la casa. ¿Cuándo sí somos sororas? Cuando, por ejemplo, aparece una mujer nueva en tu vida, compañera de trabajo, una piba nueva que se suma al grupo de amigas, alguien que se suma al programa, una nueva compañera, no es necesario concebir que es una competencia. El mundo, si es hostil para mí, ¿por qué no lo va a hacer para ella? Seamos compañeras, acerquémonos. Generemos espacios más copados. Es fácil, aparte se generan cosas lindas, ¿viste? Como esas cosas de que el karma, vos das cosas lindas, vuelven cosas lindas. No seamos tan guachas. Eso ocurre un montón. La competencia eterna, ¿no? Entre mujeres. Queremos una columna sobre el karma. Sobre el karma, lo voy a hacer. Voy a pensar alguna forma de hacer feminista el karma. Debe haberlo, seguro. Hay formas de hacer feminista todo. Dame un par de semanas y te lo traigo. Bien. Bueno, tenía anotada acá, somos sororas cuando vemos mujeres en situaciones de riesgo y actuamos dentro de nuestras posibilidades, claramente, siempre. Uh-huh. Si son situaciones de riesgo, son situaciones complejas. Traigo la anécdota, hace un par de semanas en una fiesta, salgo con cuatro amigas, no sé, 5 de la mañana, una piba en un sillón que va, se acuesta, no sé, ebria, lo que fuera, le estaba pasando bien. se acuesta en el sillón y medio que se entra entre dormir y viene un chabón al lado y como que le habla y no entendíamos si era el amigo o el novio y la tocaba, viste, como que la acariciaba y las cuatro de toque como alerta feminista, ¿entendés? Los ojos y las orejas así y de toque correrlo al chabón y preguntarle a ella si estaba bien y que sepa que estábamos ahí cerca. Esas cosas, viste, que son chiquititas pero también te ayudan a vos sentirte tranquila si estás en esa situación y es un poco lo que tenemos que hacer. Sí, a veces te encontrás en situaciones donde no sabes qué hacer, pero sí, hay que intervenir aunque hagas el ridículo. A mí la otra vez me pasó que quedé medio en offside, pero aunque sea, después me sentí tranquila que pude hablar, que había un varón peleando con una mujer, mucho, pero a los gritos. ¿En situación pública? En una vereda. Así que, bueno, yo en el momento en que él se alejó, yo me acerqué a ella y le pregunté si estaba todo bien y me dijo que era el hermano, por lo cual me quedé más tranquila porque no era su pareja. Pero bueno, aunque sea, después dije, bueno, podría no haber hecho nada y... No, eso no tiene que ser una opción. No podemos no hacer nada si podemos hacer algo, ¿no? Siempre cuidándonos, no, son situaciones complejas. Son dos últimas que tengo acá anotadas, pero se engloban en una sola. Ya damos por hecho de que nadie de acá llama puta a otra mujer despectivamente. Lo damos por hecho, entonces no permitamos que nadie nunca al frente nuestro le diga puta a otra mujer. Por todo lo que significa, porque primero estamos tomando el trabajo sexual como algo denigrante, como si fuera un insulto. Y segundo, pensando en el otro término, digamos, la otra concepción de la palabra puta. ¿Qué te importa a vos el sexo que tiene y lo que hace con su sexualidad? ¿Quién vas a ser vos para decir algo al respecto de eso? Nadie. No sos nadie y nadie es nadie para hablar al respecto de eso. Y la otra que se engloba con esta es... No es sororo, nunca, bajo ningún término, criticar a otra persona en relación a su aspecto. A cómo se viste o a su físico. Y eso es algo que se da mucho entre mujeres en el patriarcado. Mucho, uh-huh. Mucho. Otra anécdota. Me fui de mi grupo de WhatsApp de amigas de la secundaria porque mandaron una foto, una captura de pantalla de una foto de Instagram del culo de no sé quién. No. Yo, por favor, no quiero estar acá, no tengo nada que ver con esto. Y eso es un patrón, eso es... Porque es como nos enseñan a relacionarnos, porque es lo que se supone que hacemos entre mujeres, porque si mi grupo de amigos de golpe tiene otras amigas, está mal. ¿Por qué? Bueno, esa es la recomendación de para este fin de semana, que revisemos nuestra misoginia interna, que no seamos guachas, que pensemos en el karma también, sentirse así con los dedos como meditación. Sí, seamos buenas con las otras, porque eso vuelve. No, mentira, no en un término así tan individualista. ¿Vos creés en el karma? Sí, obvio que creo en el karma. Ah, bueno. ¿Vos crees en el karma? No sé, hay que hablarlo en la próxima columna. No sé si en la próxima, pero te preparo algo. Compañeras, seamos sororas entre nosotras. Ya para enemistad tenemos a todo el resto del mundo. Muchas gracias, Jona. Gracias a vos, Leandro. Muchas décadas de postergación desarrollaremos infraestructura y productiva y social. De esta manera... y unificar el calendario. Baldosa Floja. Llegamos hasta acá gracias a la educación pública. .40, nuevo bloque de Baldosa Floja en un programa muy muy cargado. Y ya está aquí a mi lado Josefina Cingolani, nuestra estrella de los columnistas, nuestra estrella del programa, con su columna de rock. Josefina, buenas noches, ¿cómo andas? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, bien. Me alegro de la vuelta de las vacaciones. Contentos. Más descansados, me imagino. Poco, pero bueno. Bueno, acá estamos para seguir hablando un poco de rock. Hoy nos vamos a dedicar... hablar un poco más lo que tiene que ver con el rock nacional, con una banda ya de mucha trayectoria conocida y conocida creo que por todos. Vamos a dejar por un día el rock platense un poquito de lado. Me interesaba un poco estar conversando con un especialista en rock acerca de la fecha que tuvo lugar el fin de semana pasado de la renga en la cancha Huracán. Como habrán escuchado, más allá de que nos guste o no la renga, salió por todos los medios las distintas tratativas que tuvo la banda durante el año para poder lograr tocar en la Ciudad de Buenos Aires. Hace 10 años que no tocaban en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, finalmente se lograron concretar por el momento 4 fechas. El fin de semana pasado tuvo lugar una, ayer fue la segunda. El fin de semana pasado fueron alrededor de 38.000 personas a Huracán, así que me interesaba poder conversar con Juan Ignacio Provéndola, que es licenciado en comunicación social, es especialista en rock y no solo que estos días estuvo escribiendo en distintos medios de tirada nacional acerca del show de la renga, sino que además estuvo ahí, así que nos va a poder contar la experiencia en primera persona y también realizar un poquito de análisis con lo que tiene que ver con la historia en sí del rock nacional. Juan Ignacio, ¿nos escuchás? Hola, sí, José. Buenas tardes a todos. Buenas noches ya, en realidad. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien acá. Queriendo escuchar tu palabra acerca del show de la renga. Estuvimos chusmeando ahí la nota que escribiste para el Página 12 y lo primero que yo te quería preguntar es un poco que nos cuentes, digamos, vamos a ir directo al grano. ¿Vos pensás que hay cierta animosidad con respecto a la renga o por qué se da toda esta cuestión de tantas idas y vueltas con respecto a no querer realizar una fecha de ellos en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, no sé si es una animadversión en particular con la renga, sino con el espectáculo que ellos deseaban hacer y de hecho están haciendo, ¿no? Es decir, con un show de rock súper convocante, lo cual, bueno, genera una serie de acciones más o menos articuladas entre la banda, la producción, siempre. Las producciones de estos conciertos grandes no son de los propios artistas sino de empresas que se dedican a eso y la tercer pata que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que es el que de alguna manera tiene que encargarse de articular el operativo de seguridad que está, digamos, de las puertas del recital para afuera, aunque también está involucrado en la seguridad propia del estadio, pero bueno, esto no puede no leerse sin el show de Indio Solar y todo lo que pasó, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, con bueno, tratar de buscar las mayores garantías para que el recital se realice sin inconvenientes. La verdad que la renga no tiene buenos antecedentes de show en Capital. Siempre sus shows fueron sinónimo de problemas en el acceso, de bueno, un operativo de seguridad bastante agresivo. Entonces me parece que todo esto obviamente que se subrayó más a partir de lo que sucedió con Indio Solari y nadie quería problemas. Pero bueno, después evidentemente fueron llegando a un entendimiento. Chizo lo dijo en el primer show, que es el que yo fui, el primer show de los 4 confirmados, que pueden extenderse a 6 en total, agradeció al gobierno de la ciudad por la buena voluntad que pusieron para organizarlo, pero bueno, también deslizó una ironía diciendo como, bueno, tan malos no éramos, ¿no? Así que en definitiva yo creo que en realidad tiene que ver un poco con los malos antecedentes que tiene la renga, que bueno, siempre se han generado problemas, más que nada con la gente que no tiene entradas y demás, ¿no? Claro, lo sí, veo más entiendo. Por ese lado que por un tema de censura con la renga por la renga misma. Claro, entiendo. Y con respecto a esto que planteabas, te quería preguntar, porque también estuve leyendo, que Chizo varias veces hizo como algunos pedidos al público que tenían que ver con no subirse a los alambrados, con que la vuelta hacia las casas sea de una forma tranquila y demás, y uno no puede dejar de pensarlo en relación a, sobre todo, al último recital del Indio en Olavarría. Pero vos que estuviste ahí, quería que nos cuentes un poco cómo fue la reacción del público, digamos, cómo se tomaba la gente esta serie de pedidos o de recomendaciones? ¿Cómo era el ánimo ahí adentro del estadio? La verdad que muy bien, al menos lo que yo pude observar, que estaba en una ubicación bastante interesante para ver toda la postal, porque estaba en una platea, la platea estaba enfrente del escenario y eso, bueno, permitió una buena vista de todo, ¿no? Bueno, Chizo, más o menos promediando el recital, le pide a una serie de muchachos que se bajen de un alambrado que separaba justamente el campo de la platea y de las populares que estaban a los costados. Me parece que lo dijo muy bien, eligió un buen tono. Yo lo que noté en todo momento es que había un muy buen semblante de parte de la banda y del Chizo cuando hablaba, ¿no? A veces uno cree que el recital comienza con la primera canción y se termina con la última, y en realidad esto en este con toda la gente que está alrededor, se encarga la producción, pero también con los músicos, que me imagino que deben procesar las tensiones con mucha angustia, ¿no? Sobre todo en el primer show, que todos éramos conscientes de que cualquier inconveniente iba a ser complicado y que iba a estar por encima del hecho artístico en sí, que es lo que en definitiva se estaba convocando, o sea, se estaba convocando un recital. Pero bueno, me parece que el buen humor de la banda, eso me sorprendió positivamente y eso ayudó a que el Chizo se pudiera expresar de manera correcta, ¿no? No debe ser fácil decir algo cuando sabes que tanta gente está ahí como agazapada esperando leer en entre líneas. Así que bueno, más o menos la mitad del show, todo eso lo pidió de manera muy, muy clara y muy precisa. Pidió que se bajen, porque bueno, había lugar para todos. Él dijo, o al menos así, eso me hicieron creer, ¿no? El estadio de Huracán pueden entrar hasta 45.000 personas, pero bueno, al menos lo que se aseguró de parte de la productora es que iba a haber una limitación hasta 38.000, como para que justamente hubiera espacio. Así que bueno, me pareció bien, porque es un discurso en donde, por un lado, pero por otro lado transmitió calma, se dijo tranquilícese, para todos. Y después, bueno, que no quería que después saliera ahí al otro día a decir cosas, ¿no? Una manera de decir, bueno, muchachos, cuidemos entre todos nosotros. Bueno, Juan, bien, sí, me parece súper interesante también esto que decís, porque aparece esta nueva variable de los músicos teniendo un poco que pedir algunos recaudos y un nuevo discurso de parte de los músicos al que tal vez no estábamos tan acostumbrados últimamente. Por eso te quería dejar abierta la invitación para que vengas al piso a seguir conversando con nosotros sobre esto, con más tiempo, con un poco más de soltura también, y para que aprovechemos para que presentes tu último libro acá con nosotros en Baldosa Floja. Así que te agradecemos por la conversación y te esperamos pronto por acá. Bueno, cómo no, será un gusto. Bueno, buenas Juan, noches, José. Gracias, hasta luego. para todos los compañeros de Local Basket que siempre lo seguimos. Baldosa Floja, con la conducción de Leandro Amoreto. Bueno, 10 menos 5 de la noche de este día jueves frío, estábamos escuchando la canción que se titula Fue, de la banda Laika Perra Rusa. Hoy nos acompañan Juan y Adrián en representación de todos los chicos de la banda. Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero gracias por estar acá, por haberse acercado. Bueno, chicos, les queríamos preguntar primero que nos cuenten un poco en qué andan, en qué está la banda en este momento. Bueno, como para presentar un poquito, digo, Laika Perra Rusa es una banda, de una de las tantas bandas que tiene La Plata en su producción de grupos de música. Arrancamos hace unos 3 años. Uh-huh. Y nada, en este momento estamos armando un segundo disco, también producido de manera autogestiva por nosotros. Con ansiedad respecto a eso, les comentábamos recién por fuera del micrófono, digo, muchas veces las bandas vienen, invitan a fechas. Bueno, en este momento la banda está en una situación de laboratorio, que decimos, estamos terminando algunas composiciones y ya charlando con un productor local que se llama Yaman Herrera, que tiene ya una trayectoria con varias bandas, empezamos a charlar con él como para incorporarlo como una voz externa y bueno, pensando en un futuro disco que va a salir el año que viene. Nada, debatiendo un poco entre nosotros, digo, la banda tiene una característica que no tiene un compositor principal. Uh-huh. Somos 5 personas que proponen y que se arman canciones en conjunto. Así que eso, más una persona externa, que es que llaman Herrera, digo, está haciendo del proceso en este momento un momento muy lindo y creativo también. Bien, bueno, va a ser un producto muy interesante de la mano de Yaman, ya sabemos. Sí. Bueno, felicitaciones por eso. Buenísimo que estén laburando con él. Y esa es una pregunta también que siempre nos interesa conocer, digamos, ¿cómo es la cocina de un disco para las personas que no somos del mundo de la producción de la música? Bueno, y ahí nos contaban un poco por ahí esta idea de la composición más colaborativa o más en conjunto. Cuéntenos quiénes más forman parte de la banda, quiénes cantan, cómo se reparten las funciones. Bueno, yo toco los sintetizadores en Laika. Está bueno Manu en batería, Guido que canta, Juan que también canta y toca la guitarra, y Tonga que también canta y toca el bajo. O sea, yo entré más tarde a la banda, como no sé, hace 2 años. Igual la banda está hace como 3. Bueno. Uh-huh. Y nada, empezamos a trabajar mucho en compositivamente desde la zapada. Desde ahí es como que encontramos algo re importante que quizás, o sea, no sé, nos identifica o una manera de trabajar que nos pareció muy interesante. Y bueno, ahora es la primera vez que yo voy a grabar un disco así bien. Y nada, entonces esa parte de laboratorio más quizás él pueda contar más. No, retomo un poco lo que decía Adrián, digo, la zapada, la improvisación del grupo, digo, la banda apunta a tener una dinámica en el show que sea interactiva con el público y también tiene que ser interactiva con nosotros. En tal sentido es que la banda ejecutando en su propio laboratorio podemos sacar canciones de lo que hacemos cotidianamente. No porque odiemos la lógica del autor. Digo, no, es parte, eso son maneras diferentes de hacer las cosas. A nosotros nos está resolviendo muy bien esto de trabajar en conjunto, hay mucha confianza. Y pensando en lo que implica hacer por ahí un segundo disco, digamos, ¿qué diferencias puede haber pensando, no sé, qué elementos surgieron que estaban pendientes antes o que hayan querido trabajar ahora que antes no trabajaron? Como qué nuevos desafíos se proponen. En ese sentido hay un desafío, porque en su momento la versatilidad de la composición pudo, o sea, habíamos... teníamos como idea hacer cosas distintas. Uh-huh. En este disco lo que hicimos es recortar, es como un proceso de autoconciencia, es decir, de todo este abanico de cosas, cuáles son las que nos salen mejor y más naturalmente también. Porque lo que, en ese sentido, lo que sale natural se expresa mejor. Uh-huh. Y en ese sentido fue recortar. Y en ese caso, digo, recortamos la situación, digamos, más bailable que nos gusta bailar, por eso queremos que la gente baile. Recortamos eso y dijimos, bueno, hagamos un disco como temático. Muchas veces voy a hablar de un sentido común, pero el periodismo nos preguntaba, el periodismo como cosa abstracta, nos decía, bueno, pero ustedes qué hacen, y digo, hacemos de todo un poco. Bueno, creo que nos educaron, ¿no? y logramos también hacer una negociación y sacar un disco temático. Bien, bueno, antes de seguir conversando un poquito con lo que tiene que ver con el estilo de la banda, justamente me interesaba que conversemos también, vamos a escuchar otro tema. Seguimos con los chicos de Laika que nos acompañan en este jueves por la noche. Y como bien decían, que son una banda que ya tiene una trayectoria de 3 años y vienen tocando, haciendo distintas fechas en la ciudad, es una pregunta casi ineludible, ¿no? Dejar de interrogarnos acerca de cómo está el circuito, digamos, las dificultades que presenta la escena para poder conseguir fechas, para tocar. El otro día un músico amigo me comentaba que hasta enero casi no se consiguen fechas en lugares para tocar, ¿no? Y entonces preguntarles un poco qué opinan ustedes acerca de eso, cuál es su impresión acerca de la política, digamos, cultural local para con el rock. Nosotros nacimos un poco acá. La Plata sigue siendo una ciudad universitaria y en tal sentido tiene esas vías de circulación que brinda la universidad, sus centros culturales, este lugar donde estamos y otros más. Todo el tiempo creo que la música está negociando con la política gubernamental, porque esta, la que estamos hablando de una política, no sé si estudiantil, pero más desde abajo. Pero el último tiempo se complicó un poco. Digo, el lugar emblemático muchas veces para este circuito, que es Pura Vida, ha tenido problemas, tiene problemas, nos siguen comentando desde el bar, de que más allá de que efectivamente tienen una agenda muy intensa, digo, tienen mucha demanda, siguen conviviendo con presiones del municipio. Sí. No hay una política clara, no la había antes tampoco, digo, como uh-huh. para ser claro, digo, en el gobierno de Bruera también hubo problemas, pasa que el último tiempo se diluyó, Pero en ese sentido creo que desde el municipio no hay políticas claras. Digo, las bandas seguimos necesitando tocar. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo necesitamos también. Es una necesidad la música para nosotros. Pero lo que está sucediendo es que como se cierran lugares, terminamos cada vez en lugares más chicos y más inseguros a la hora de proponerle a un público que nos venga a ver. Digo, por el hecho de que la banda ya tenga en su momento 3 años, te da un poco más de llegada. Ahora bien, terminás en el sótano de una casa o en un altillo que vos sabés que tiene una escalera de por medio y que esa escalera, si hay algún problema, no puede responder a un público que nosotros estamos convocando. Con eso estamos conviviendo cotidianamente. Y eso es un problema y, más allá de que, bueno, recién comentaba, nosotros estamos en el momento de producción, por suerte no tenemos esa necesidad, la vamos a tener en un futuro, pero nos están convocando, che, chicos, ¿quieren venir a tocar? ¿A dónde? Hay que preguntar a dónde, porque está buenísimo, nos encanta tocar, pero muchos lugares, esto, nos estamos teniendo que reajustar a lugares no apropiados para recibir público, y somos responsables también. Nosotros, ¿a qué situación invitamos? Como para cerrar la pregunta, el diagnóstico es, se sobrevive. Uh-huh. Se sobrevive a las patadas porque es una necesidad que tenemos y por suerte hay un ida y vuelta con el público. Pero no ha mejorado. Sí. Bueno, en este sentido fuiste bastante claro, Juan, pero agregar un poco que desde acá también manifestamos tomar la música como un derecho, como una necesidad de expresión, y en este sentido seguimos haciendo fuerza para que dentro de la política local haya políticas dirigidas específicamente a la difusión y promoción de la música. Así que antes de despedirlos, queríamos darles el espacio, si quieren comentar de sus redes sociales, donde la gente puede escuchar su música. Bien, Laika tiene plataforma en Facebook, que se llama Laika Perra Rusa. También está Instagram, que es una red social que nos obligó a unirnos a ella. También hay algo en Twitter, y bueno, que esa todavía la estamos conociendo un poco. Y en Spotify hay discos subidos, y en Bandcamp como para poder escuchar las canciones. En este momento, y en YouTube. En YouTube, que es el grandote de todas estas redes sociales. Bien, bueno, por nuestra parte nosotros nos estamos yendo, nos vamos a escuchar el próximo jueves de 20 a 22 horas por radionauta.com.ar, y bueno, también recordarles que hoy estuvimos charlando con Claudia Corrales a 10 días de las PASO, estuvimos charlando con las chicas de M Cine por Nosotras, el ciclo autogestivo de Eldardo Rocha, tuvimos el momento Femininja, la columna de Santi de Conociendo al Candidato, la columna de Economía, estuvimos un programa cargado. Así que bueno, chicos, muchas gracias por venir a ustedes. También queremos que digan muy rápidamente por qué la banda se llama así, Laika Perra Rusa, que lo habían comentado cuando no estábamos al aire. Bien, como para que quede asentado, en 1959 hubo una reforma educativa. Soy profesor de historia, aparte de ser músico, por eso. Yo lo iba a decir, si no, mirá. Laika Perra Rusa es una consigna. Es una consigna que utilizó la derecha cuando se estaba discutiendo la educación pública contra la privada. Los primeros esbozos de la educación privada tenían sus militantes y en las paredes escribían Laika Perra Rusa, asociando a la educación laica con el comunismo. Que, bueno, le agradecemos la asociación. Y bueno, después surgió una banda que lo resignificó en el 2013. Bien, bueno, es un gran nombre de banda, ¿sí? Hay que decirlo. Y ya quedó acá grabado el registro del nombre. Bueno, les agradecemos nuevamente y nos vamos escuchando un tema a ustedes llamado Rosario. Muchas gracias. Baldosa Floja. Quinta temporada al aire de Radio Nauta. FM 106.3.